Hemos tenido un día gris, lleno de lluvia, y ayer también. Llevamos días enteros en que desde el amanecer hasta el atardecer todo el día está lloviendo. Y todo el día, incluso a las 12 del mediodía, está gris. Y así ya llevamos 3 semanas, con alguna pequeña interrupción de días más claros, pero lluvia, lluvia, lluvia. Y esto es un símbolo, pienso yo, de las personas que a veces parece que están bajo una nube gris. Hay personas que, aunque estén en un lugar feliz, una buena familia, sin problemas de salud, pero es como si estuvieran bajo una nube gris. A esas personas lo que yo les diría es que por encima de las nubes el sol sigue brillando igual de claro. Cuando uno va en avión a veces ve unos bancos de nubes impresionantes que llenan todo hasta el horizonte, espesas, abajo debe haber tormentas y sin embargo arriba el sol es radiante, radiante de una belleza espectacular sobre esas nubes, sobre esas montañas de nubes, esa llanura hasta donde se pierde la vista. Lo mismo las personas que están en esa situación. Aunque lo vean todo tan gris, el sol sigue brillando igual. Y cuando menos se lo espere, pues las nubes se pueden volver cada vez más menos espesas, después ya hay algún claro, después más y finalmente puede volver a lucir el sol. La meteorología, toda ella, entera, parece un símbolo también de los estados del alma. Las tormentas, la sequía, el exceso de agua, lluvia, niebla, la belleza de la nieve tan pura, todo parece, en ese sentido, un símbolo perfecto de la meteorología del interior del alma. Y contra esos días grises, recordar que si uno persevera, que si uno resiste, el sol siempre vuelve a brillar. Las tormentas no son sempiternas. Que la Santísima Virgen María ayude con su luz a llevar la luz a los corazones de aquellos que lo vean todo un poco gris.